Hay muchas personas e iglesias muriéndose espiritualmente de sed, casi deshidratadas porque no han descubierto las bendiciones que pueden ser de ellas. Hace años leí de un barco que estuvo en la desembocadura del río Amazonas en el Brasil. Y la gente a bordo de ese barco no tenía agua y prácticamente se estaban muriendo de sed. Vieron otro barco a la distancia y telegráficamente le pidieron ayuda si podrían proporcionarles agua. Del otro barco les contestaron diciéndoles que usaran el agua sobre la cual navegaban. Y ellos enviaron otro mensaje: no podemos usar esa agua porque lo que necesitamos es agua para beber. Y vino la respuesta del otro barco: usen el agua sobre la cual navegan. Aunque con mucho recelo así lo hicieron, y se sorprendieron al descubrir que ese río que creían era parte del Océano Atlántico era en realidad la desembocadura del formidable río Amazonas, cuyas frescas aguas luego se mezclan con las del océano. Bienvenidos a El Amor que Vale. ¿Está espiritualmente deshidratado y tiene sed de agua fresca? Hoy el doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, le enseña cómo caminar en el Espíritu. Por favor, abra su Biblia en el Nuevo Testamento y busque la Epístola a los Colosenses, el capítulo 2. En un momento más vamos a leer algunos versículos. Pero antes deseo decirles que este es un maravilloso pasaje de las Escrituras que nos enseña cómo vivir victoriosamente la vida cristiana. Ahora, la genuina vida cristiana no es algo que está en un nivel tan alto que no puede ser alcanzada. Antes, por el contrario, está en un nivel que para alcanzarlo tiene que doblar sus rodillas. La Biblia dice que Dios protege a los simples. Una persona común y corriente, rendida totalmente a Dios, puede entender cómo vivir victoriosamente la vida cristiana. Usted no necesita un título de PhD o saber griego y hebreo para aprender lo que voy a compartir con usted. Alguien dijo acerca de la Biblia lo siguiente: la Biblia es un libro extraordinario. Es tan sencilla que un niño puede acercarse a ella y beber sus enseñanzas sin temor de ahogarse, y es tan profunda que los eruditos pueden sumergirse en ella y nunca llegar al fondo. Realmente me gusta eso porque es la verdad acerca de la Biblia. Bien, veamos esto que escribió Pablo, Colosenses 2, comenzando en el verso 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora, cuando él habla de lucha, está hablando de la profunda preocupación y del sincero deseo que él tenía en su corazón por ellos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Estamos hablando de cómo caminar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo caminar en él? Pablo de inmediato nos da la respuesta desde el verso 7. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que Pablo está diciendo es que existe un increíble tesoro para usted. Regresemos al verso 3, que habla de Jesús. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿En quién están escondidos todos los tesoros? En Jesús. En Jesús usted está completo. No tiene que estar buscando por nada más. Todos los tesoros están escondidos en Cristo. Ahora, ¿por qué Dios escondió todos los tesoros en Cristo? Para que usted y yo tuviéramos el gozo de descubrirlos. El tesoro está disponible y listo para usted, pero a lo mejor no se da cuenta de eso porque el tesoro puede estar escondido. Así que lo que tiene que hacer es descubrirlo y apropiarse de ese tesoro. Hace años leí de un barco que estuvo en la desembocadura del río Amazonas, en el Brasil, y la gente a bordo de ese barco no tenía agua. Prácticamente se estaban muriendo de sed. Vieron otro barco a la distancia y telegráficamente le pidieron ayuda. Sí, podrían proporcionarles agua. Del otro barco les contestaron diciéndoles que usaran el agua sobre la cual navegaban. Y ellos enviaron otro mensaje. No podemos usar esa agua, porque lo que necesitamos es agua para beber. Y vino la respuesta del otro barco. Usen el agua sobre la cual navegan. Aunque con mucho recelo, así lo hicieron, y se sorprendieron de descubrir que ese río que creían era parte del Océano Atlántico era en realidad la desembocadura del formidable río Amazonas, cuyas frescas aguas se mezclan con las del océano. Esa gente se estaba muriendo de sed, y sin embargo estaban rodeados de agua fresca. Por no haberla descubierto, no se apropiaron de ella. ¿Sabe? Hay muchas personas en las iglesias así, muriéndose espiritualmente de sed, casi deshidratadas, porque no han descubierto las bendiciones que pueden ser de ellas. Y con este mensaje, yo deseo que usted beba del agua de la vida, ahí donde usted está. Dicen que las minas de diamantes de Sudáfrica fueron descubiertas cuando alguien notó que los niños jugaban a las bolitas o canicas con hermosas y brillantes piedritas. Eran diamantes. Los niños tenían en sus manos verdaderos diamantes, pero no lo sabían. El diablo hará lo que pueda para impedirle a usted que escuche y entienda este mensaje. No se lo permita y ponga atención a esta enseñanza que, aunque Pablo le escribió para los hermanos colosenses, es también para nosotros. Mire lo que él dice en el verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y un poquito más adelante, en el verso 8, escribe: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí Pablo está haciendo referencia a quienes tergiversan la palabra de Dios para su propia conveniencia. El diablo no quiere que usted entienda las bendiciones que tiene en Cristo. El diablo quiere que usted diga cosas como: es absurdo decir que todo está en Cristo. Es una tontería decir que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Jesús. Permítame decirle que esa es exactamente la mentira que el diablo dijo en el jardín del Edén. Le dijo a Eva: Eva, Dios te está deteniendo. Hay muchas otras cosas. No necesitas estar pegada a la voluntad de Dios. Necesitas liberarte de su voluntad y descubrir todo lo que puedes tener y conocer. Y hay personas hoy en día que enseñan que una vez que usted recibe al Señor Jesucristo, tiene que buscar la segunda bendición. Escuche lo que voy a decir clara y enfáticamente. En Jesucristo usted lo tiene todo. Con Él lo tiene todo. Sin Él le falta todo. Pablo dice en el verso 10, y vosotros estáis completos en Él. De vez en cuando algunas personas vienen y mirándome fijamente me preguntan: Pastor, ¿ha recibido la segunda bendición? Y yo les contesto, por supuesto que sí. Y esas personas como que se emocionan y me dicen, cuéntenos acerca de eso. Y entonces yo les digo, la segunda bendición es descubrir lo que yo recibí en la primera. Y déjenme decirles que también he recibido la tercera bendición, que es el descubrir aquello que no descubrí en la segunda bendición. Y es que hay tanto que aprender acerca del Señor Jesucristo. Amigo, usted puede profundizar todo lo que quiera acerca del Señor Jesucristo, pero jamás podrá ir más allá del Señor Jesucristo. Nunca es Jesús y algo más. Es Jesús únicamente, completamente, totalmente, y en Él usted está completo. Mire lo que Pablo dice en el verso 10, y vosotros estáis completos en Él. Ahora, si una persona está completa, ¿qué más necesita? La llave y el secreto para encontrar todo en el Señor Jesucristo es dejar que todo en Él se exprese por medio de su vida, y cómo vivir victoriosamente lo encontramos en el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El Santo Espíritu de Dios quiere habitar en su espíritu humano, y su espíritu humano habla a su mente, a sus emociones y a su voluntad, motivándole para que en este mundo usted camine y viva la vida cristiana. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Quiero compartir con usted cuatro cosas acerca de cómo caminar en el Espíritu. Primero, la circunferencia de su caminar. Sí, yo sé que ese es un lenguaje un poco extraño, pero mire cuidadosamente. Pablo no dice que hay que caminar como el Espíritu, sino que hay que caminar en el Espíritu. Podríamos decir que el Espíritu es una esfera, el territorio de su caminar. Déjeme ilustrar este punto. Si yo le digo a usted, camine en este edificio, ¿en dónde va a caminar usted? Pues en el edificio que le he indicado. Los parámetros del edificio van a determinar su caminar. El edificio será la frontera, la circunferencia de su caminar. Ahora, se le ha pedido que camine en el Espíritu. El hombre natural dice, no me gusta eso. No me gusta estar restringido. ¿Me está diciendo que solo puedo caminar dentro de estos límites? Pues eso será muy aburrido. Pastor Adrián, me está diciendo que todo lo que puedo hacer es caminar en el Espíritu, pero yo quiero algo más. Mi amigo, si usted quiere más, es porque no ha entendido los versos 2 y 3. Mírelos nuevamente. Pablo dice, me preocupo para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Usted debe caminar en el Señor Jesucristo. ¿Qué trato de decirle con esto? Ponga mucha atención porque no lo voy a repetir. No hay nada que valga la pena tener fuera de Jesús. Y estoy seguro que no faltará alguna persona que de inmediato pregunte, ¿y qué de mi casa? ¿Y mi carro? Mi amigo, no hay que confundir magnesia con gimnasia. Usted puede tener su casa y su carro, su ropa de marca. Usted puede tener realmente todo lo que se le antoje, pero todo eso no son más que cosas que están muy por debajo de lo que significa conocer a Jesús. Si Jesús le ha permitido que las tenga, si son un regalo que Él le ha dado, no hay ningún problema. Pero si usted tiene que salir fuera de Jesús para conseguirlas, si tiene que transgredir las leyes de Dios para obtenerlas, si tiene que pisotear los derechos de los demás para adquirir las cosas, si lo que tiene es producto de negocios sucios y deshonestos, Así no vale la pena tener nada. Todo lo que usted necesita, lícita y honestamente, Él lo suplirá. ¿Cuál es la promesa que encontramos en Filipenses 4:19? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jesús es, por lo tanto, la circunferencia de su caminar. Y alguien estará pensando, ¿cómo saber entonces cuando salgo de los límites? Excelente pregunta. Vamos por un momento al siguiente capítulo, Colosenses 3, y busque el verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra gobierne lleva la connotación de autoridad. Es una palabra que tiene que ver con un árbitro, un referí o un juez. Supongamos que cualquier alfombra que usted tenga en su casa, porque le puedo asegurar que no existe ninguna casa que no tenga por lo menos una alfombra, supongamos, digo, que esa alfombra representa la vida cristiana. Y el Espíritu Santo es el árbitro. Y debo jugar el juego de la vida en esa alfombra. Si es que me salgo de los límites de la alfombra, Él hará sonar su pito o silbato y me dirá, Adrián, te saliste de los límites. Pero, ¿cuándo sé que me he salido de los límites? Dejando que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Cuando usted ha estado caminando por largo tiempo con el Señor, sabe exactamente cuándo se sale de los límites. ¿Cómo lo sabe? Porque el silbato suena. ¿Cuál es el silbato? Pues la pérdida de su paz. Eso es todo. Hay veces en que me pongo testarudo y exigente y digo cosas a mi esposa que pienso que son cosas justas y lógicas, y de pronto, ¡el silbato suena! Y Dios me dice, Adrián, estás fuera del límite. No puedes actuar de esa manera. No puedes hablar de esa forma. Y entonces tengo que ir donde mi esposa, que está llorando por mi actitud y mis palabras, y decirle con toda sinceridad, cariño, por favor, perdóname. ¿Sabe cómo sé que estoy fuera de la comunión con Dios? Cuando no tengo paz en mi corazón, así de sencillo. La circunferencia de mi caminar es en el Espíritu, y cuando salgo de los límites, el Espíritu hará sonar su silbato, y Él hará sonar su silbato también para usted. Deje que la paz de Dios gobierne, sea el árbitro en su corazón. La circunferencia de su caminar es la esfera del Espíritu. Debe caminar en el Espíritu, y cuando se salga de los límites, Él hará sonar su silbato y usted perderá su paz. No hay nada absolutamente que valga la pena fuera de Jesús. Ni posesiones, ni relaciones, nada. Cualquier cosa que usted quiera, si no la tiene en Jesús, no la necesita y no tendrá ningún deseo de tenerla. Pero recuerde, cuando se salga de los límites, el Espíritu hará sonar su silbato y usted perderá su paz. ¿Ha notado las muchas cosas que hay en la vida que nos ponen límites? Hay carteles que son limitantes. No pisar el césped, prohibido ingresar, una sola vía, guarde silencio, límite de velocidad, etcétera, etcétera. O sea que el asunto de los límites es, la mayoría de las veces, positivo. Cuando Dios nos pone límites es para nuestro bien. Pero no hay límite en cuanto a la salvación. Quien quiera ser salvo puede serlo. Pero para ser salvo debe ser a la manera de Dios, no a su manera personal. Porque la manera de Dios es justa e imparcial, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso, sin que importe quién sea usted, cuántos títulos tenga, o cuán religioso o ateo sea, Y siendo que todos somos pecadores y que no hay justo ni aun uno, usted necesita la salvación que solo puede encontrar en Jesucristo y que puede obtenerla ahora mismo. Si ese es su deseo, tenga la bondad de repetir conmigo la siguiente oración. Dios eterno y todopoderoso, me reconozco pecador y perdido, y quiero ser perdonado y salvado. Sé que eres un Dios de gracia y misericordia, y por eso me acerco a ti. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios y que diste tu propia vida sacrificándola en la cruz del Calvario para otorgarme perdón, salvación y vida eterna. Te invito a que entres en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control de mi vida para que comiences a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Perdóname, límpiame, sáname y sálvame. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti y para que nunca sea una vergüenza para ti ni para tu palabra. Realiza en mí los designios de tu voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo, quiero invitarle a que nos escriba y comparta su decisión con nosotros. Eso no solo nos motivará, sino que también nos dará la oportunidad de orar por usted. Sea bienvenido o bienvenida a la familia de Dios.